Sí, la verdad es que es increíble, ¿no? Por ahí recordaba hace un mes, en la última comunicación que tuvimos, simplemente teníamos 5 o 6 casos, no todo recuerdo, y como vos decías, prácticamente ya íbamos a la normalidad, ¿no? Y me acuerdo esa noche, te mandé un mensaje avisándote que se fue, parece, todas las manos y empezaron a haber casos, por decirte 5 casos por día, 6 casos por día, 10 casos por día, bueno, llegamos a lo que fue ayer, que fueron 101 casos en total confirmados con COVID positivo. Han pasado muchas cosas, la verdad que bueno, esto se ha iniciado a través, por decirte, una irresponsabilidad de lo que fueron las fuerzas policiales, en donde han cruzado al país vecino, a Bolivia, para traer lo que son las famosas hojas de coca, que acá en Jujuy es muy habitual el tema del coqueo, ¿no? Ahí es donde comenzó todo, han cruzado, por lo visto se han contagiado del otro lado y han traído el virus inicialmente a lo que eran los pueblos del norte, como era Abrapampa, que ha sido un contagio masivo, incluso entre los mismos compañeros de las fuerzas policiales, y de ahí, una vez que lo empiezan a trasladar a otras ciudades de la provincia, han ido contagiando. El gran problema que tenemos es que el 70% o más en la provincia es asintomático, así que prácticamente a veces tienen el virus dentro y no se dan cuenta y siguen haciendo una vida normal, y hasta que no lo testearon no lo supieron. Hasta eso fue desparramando el virus por todos lados. Así que bueno, hoy estamos con prácticamente 900 casos en total en la provincia, acomodándonos como podemos. Estamos en fase 1, pero si realmente estamos en fase 1, pero con muchos permisos, ¿no? La verdad es que acá sigue rigiendo lo que es la salida por terminación de número de documento. Igual se ha habilitado lo que es las salidas a correr, a caminar, el andar en bicicleta. Están cosas habilitadas como que ya dejaron más que nada lo que es la parte de responsabilidad social a cada persona que vea cómo se puede hacer cargo de no contagiarse, ¿no? Creo que se han extremado en su momento las medidas. Se han querido volver a extremar, pero ha sido muy difícil por el hecho de que ya al comercio, por ejemplo, le es difícil parar, a lo que es la parte también de restaurantes, bares, también es muy difícil una vez que abrieron, volver todo para atrás, cerrar, no quisieron saber nada también. Así que bueno, hay como una negociación ahí que se abre, que no se abre. Pero bueno, hoy por ejemplo el gobernador anunció que en estos días se evalúa el hecho de volver a una fase 1 totalmente estricta, ¿no? Que no se abra prácticamente nada. Esto es que se ha desatado en la semana anterior con respecto a lo que son los motines en las cárceles. Hay varias versiones, por ahí lo que es más oficial se trata de la versión de que ha sido un intento de fuga en su primer momento. Luego se ha dicho que había una persona que estaba contagiada dentro del penal, lo cual fue desmentido, y bueno, en su momento lo que reclamaban los presos desde el techo de lo que era la cárcel, hacían referencia a que no pueden recibir las visitas familiares, ¿no? Algo que se explicó que por ahí no estaba permitido, justamente para cuidar el tema del contagio, para que no pase por ahí algún familiar contagiado y pueda contagiar a más dentro del penal. Eso ha sido en un penal. En el otro se habló de intento de motín, lo que fue controlado rápidamente, no sucedió nada mayores, pero bueno, en el primer penal, que está ubicado prácticamente muy cerca del casco céntrico, incluso de la ciudad. ¿El de Barrio Gorriti es? Exactamente, el penal de Barrio Gorriti. Ahí sí hubo 2 fallecidos, 2 presidiarios que han perdido la vida. Por lo que se aclaró en un momento, uno de ellos tenía un puntazo, lo que llaman la jerga presidiaria, en el pecho, que al parecer ha sido un conflicto ya con otros presos. El otro se ha caído del techo en donde habían tomado en los pabellones, y bueno, eso parece que al caer de cabeza le provocó la muerte también. Creo que como en todo el país, siempre hay un sector más afectado. Hoy acá, bueno, en Jujuy tenemos un 70% de la población que vive del Estado, es empleado provincial, así que vive prácticamente de un sueldo de la provincia. La provincia ha sacado un crédito con Nación, lo cual por lo menos en ese caso tiene todo lo que es sueldo de empleo público al día, y allá en esta semana se empieza a pagar lo que es el aguinaldo. Así que dentro de todo, con ese tema en la parte económica, el empleado público de Jujuy está cobrando su sueldo a término, lo viene haciendo ya los meses anteriores también. Como decimos, siempre puede ir más afectado, lo que estamos viendo es el tema del comercio. Pero bueno, es como también venimos hablando, ¿no? El hecho de reinventarse, este tema creo que nos ha enseñado a la pandemia a no encerrarnos, a decir, abre las puertas únicamente para vender, sino reinventarse, buscar la forma, ¿no? Creo que hoy la alternativa que tienen muchos es vender a través de internet, a través de WhatsApp, y hacer llegar el pedido a otras casas. Acá hablábamos de que se había pasado el Día del Padre, que se ha festejado el fin de semana pasado recién. Los comercios han tomado ese lado, digamos, por ejemplo, incluso los comercios que tenemos acá, tenemos un solo shopping en Jujuy, han tomado el hecho del Día del Padre como para hacer reparto a domicilio de los productos que ellos venden. Creo que es una forma de otra forma de mirarlos, ¿no? También la parte de restaurantes, bares, en su momento también tomaron esa parte del tema del delivery como una gran oportunidad. Creo que hay muchas partes, digamos, que tienen que saber reinventarse, no encerrarse en decir, no, o sea, quiero hacer lo que vengo haciendo hace años, porque lamentablemente estamos viendo una situación muy diferente y hay que saber acostumbrarnos también a esto, porque no sabemos hasta cuánto va a durar, ¿no? Y no podemos morir con el hecho de decir, no, a ver, yo vendía en mi restaurante para que la gente venga a comer acá, a pesar de, como te digo, acá está bastante flexibilizado el tema, los restaurantes siguen abriendo, pero bueno, la gente también empieza a tomar un poco de conciencia social y no empieza a asistir a estos lugares en donde puede haber aglomeramiento de personas, ¿no? No, esta sanción, digamos, esta multa se implementó ya desde que empezó el tema de la pandemia, empezó con el tema de 1.000 pesos, de 2.000 pesos, incluso ahí el hecho de no usar el barbijo en público es una multa de 2.000 pesos, o ahí se lo están cambiando también para un trabajo voluntario. Pero, se lo empezó a implementar desde el principio, si no respetaba la terminación de DNI, pero la verdad es que hoy no tenemos tanto control en la calle. Por ejemplo, hoy yo si voy de casa, que vivo en un barrio alejado, digamos, del casco céntrico, estoy a 15 minutos yo del centro de Jujuy, yo salgo de casa y llego al centro y no tuve ningún tipo de control, nadie me controló terminación de DNI, nadie controló si tenía el permiso de circular, nadie me controló a qué voy al centro. Esa es la realidad. Esta semana se habló del tema de esta penalización, más que nada por el hecho justamente de lo que hablabas vos por ahí de los que son juntadas, fiestas clandestinas. En caso de que se descubra eso, ahí a todos los que asisten a esa fiesta o esa juntada, se los iba a sancionar justamente con esta multa, ¿no? En fin de semana pasado, bueno, se dio el caso de que acá se abrió un boliche clandestinamente, por el Día del Padre justamente se hizo una fiesta, había como 200 personas, una inconsciencia total, ¿no? La verdad, y bueno, justamente ha sido denunciado el boliche, ha ido la policía, ha hecho multas a todos los que estaban y sobre todo al dueño del boliche por el hecho de la habilitación que tenía, ¿no?